Bueno, gracias por la invitación a Andariego, toda la movida que está haciendo con todas las radios. Esto es muy loco, que estemos tocando, esté pasando en vivo. Para todas las bandas nos sirve, loco, la que seguimos peleando. Y vamos a pelear siempre, porque elegimos este camino, que es difícil.